nombre de mujer lo mismo que la montaña. Málaga se pone en pie para mirarse en el agua y se oye la malagueña que se aleja por las playas. Y allí por mi muerte.